Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Te estamos escuchando, Karina. Bien, Jorge, déjame agradecerle a Nicolás que nos contaba que allí en Enjoy, donde se realizan los test de PCR, sí, hay muchísimo brasilero, pero mucho nos contaba, haciendo la fila para realizarse el test. Ahora sí vamos a la notita que tenemos para compartir con ustedes. Y es lindo esto de ponerle cara a la gente, porque hemos hablado en varias oportunidades con Milagro Javier, de integrante de la organización Operación Más, un trabajo increíble que realizan, y hoy nos estamos poniendo cara. Más allá de que yo estoy con tapabocas, nos estamos poniendo cara porque hemos hablado en momentos muy duros de la pandemia y también en otras oportunidades, y en este momento lo vamos a hacer porque desde Organización Más está trabajando en lo que es la tercera cena navideña. Queremos los detalles. Gracias, Milagros, por este tiempo y un placer ponerte en casa. Bueno, muchísimas gracias, Karina. Gracias a la audiencia también que nos escucha. Gracias al espacio de Frecuencia Abierta. Y bueno, sí, como decías tú, estamos con la actividad de Operación Navidad. Queremos llegar a un objetivo de 300 canastas, eso es nuestra principal actividad, y luego también estamos haciendo una cena navideña en la Plaza San Fernando, y bueno, expectantes por todo lo que va a suceder y motivados. Recordemos a la audiencia, ¿de qué manera trabaja Operación Más y quiénes lo integran? Bueno, Operación Más está compuesto por jóvenes voluntarios que sin ningún interés forman parte de este grupo. Ya hace 4 años que venimos trabajando y bueno, el tercer año consecutivo que venimos haciendo las canastas en Navidad con el fin de poder ayudar a las familias en distintos puntos de Maldonado, vamos a entregarlas y bueno, estamos también abiertos para todo aquel que quiera participar lo pueda hacer. Han elaborado infinidad de viandas, yo no sé si han podido cuantificar, viandas que se han podido realizar en base a la ayuda de la población. ¿Esta población sigue ayudando, sigue colaborando con ustedes? Sí, mira que venimos con varias canastas ya recibiendo y sí, creo que nunca uno tiene que aprender a nunca cerrar la mano. Cuando uno tiene una mano abierta, se devuelve para la vida de uno y sí, las familias están también expectantes también, que ya estamos acostumbrados y bueno, queremos lograr nuestro objetivo grupal, como lo comentábamos hoy, y felices, estamos felices y por supuesto todo el que quiera colaborar es bienvenido. Más allá de estas canastas de las que hablás, se va a estar armando esta mesa navideña en la Plaza San Fernando de Maldonado el día 19. ¿Quiénes van a participar de la mesa? ¿Tienen autorización ya de lo que es el municipio en la organización? Sí, la cena se va a estar realizando el día 17 de diciembre, el viernes, y gracias al municipio se cedió la plaza, que ya va a estar decorada, va a estar muy bonita para la fecha de Navidad, y bueno, las personas que van a estar teniendo esa cena son las personas que durante el invierno estuvimos ayudando en situación de calle y bueno, queremos homenajearlos y darles ese presente de tener una mesa digna, que creo que nosotros, todos los que estamos escuchando, la tenemos un 24 y bueno, que ellos también sean partícipes de esto. Jorge, Milagros te escucha. Hola Milagro, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Jorge? Muy bien, me encanta oírte hablar en plural, ¿sabes? Me gusta la gente que habla en plural. Porque en definitiva yo creo que en nosotros tiene mucho más alcance y mucho más contenido y mucho más valor que el yo, ¿verdad? Y cuando hablas de nosotros, cuando decís hicimos, vamos a hacer, estamos, ¿a qué cantidad de gente te referís? Y mirá, tenemos un grupo de 15 personas, entre ellos un 95% jóvenes, y bueno, que me acompañan en las locuras, que me acompañan en estos desafíos, que son desafíos y los pensamos, los analizamos juntos y vemos de qué manera lo podemos llevar, y están todos trabajando en pos del objetivo, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué se entusiasman? ¿Por qué siguen? ¿Por qué están? ¿Por qué logran logras la constancia de ellos? ¿Qué hay? Mira, Jorge, Mira, Jorge, déjame comentarte que nuestra mayor motivación es el amor. Yo creo que desde ese lugar, si todos nos ponemos por un minuto en el zapato de alguien que está pasando necesidad, podemos ver y visualizar la vida de otra manera. Entonces creo que nuestra motivación principal es el amor al prójimo y amor a las personas, y no tampoco por 4 años venimos haciendo lo mismo y generamos una constancia. El otro día una persona me comentaba eso mismo, qué constancia y qué durabilidad en el tiempo Operación Más ha tenido en el departamento. Y bueno, queremos también que en otros departamentos se haga lo mismo, y es un poco que yo creo que esta pandemia también nos ha enseñado a mirar en el otro o a no mirar. Entonces ponerse en el lugar del otro y saber que el otro no tiene y que yo tengo algo que yo le puedo compartir. Y cuando miramos la vida desde este lado, creo que empezamos a tomar más valor en las cosas que tenemos y ser agradecidos, porque el otro no tiene y hay algo que yo le puedo compartir. Y es por eso, simplemente por eso. Y yo creo que cualquiera que esté escuchando tiene algo que pueda hacer feliz al otro. Y también nos vamos a sentir nosotros mejor, porque déjame decirte que en estos 4 años hay una realización personal también, aparte de decir formo parte de un grupo, hay algo personal que me conmueve y me anima a seguir haciéndolo, ¿verdad? Se te nota, quiero que sepas que se te nota, ¿sí? Gracias. Creo que lo más importante de todo esto, que a esta edad tan temprana sean así, porque si en esta edad sos así, en vez de distraerte de repente, seguramente el resto de tu vida vas a seguir siendo así, y quienes después vengan y sean los hijos del futuro, seguramente que esto lo van a seguir imitando. Así que la felicitación para ustedes. Lo creo y así será. Muy ¿Cuántos amable. Años tenés? 24. Bueno. La verdad que, Jorge, ahí decía milagro es algo que reiteramos y que desde tus palabras lo dice siempre, la constancia. La constancia, cuán importante resulta. Sí. Palabra imprescindible. Totalmente. Y para el amor, lograr los objetivos. Que decía Milagros. Muchísimas gracias, Milagros. Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias, Karina, por el espacio y a Frecuencia Abierta por brindándonos una vez más el espacio de difundir nuestra actividad y desde ya, muchísimas gracias. Saludos para todos. Bien, Jorge, nos reencontramos ya para la despedida, ¿te parece? Bueno, ¿quieres decir, ya te quieres despedir o dentro de un ratito? No, ¿me dan unos minutos más? No, pensé que estabas apurada por salir hoy. No, en realidad tengo otra nota pendiente, pero me parece que ya no llegamos. Bueno, no hay peor gestión que no se hace. Lo intentamos, dale. Lo intentamos, cerramos. Chao, chao. Frecuencia abierta.